Tú has colaborado en otras muchas publicaciones, pero lo que es en solitario, no has vuelto a editar un libro hasta La Saeta, hace un par de años o Sí, porque tres. yo tenía anunciado en la portada del solapa de mi libro de Flamenco de Jerez, yo tenía anunciado publicar de inmediato una historia de los gitanos en Jerez, una historia documentada, ¿no? Naturalmente. Y estuve investigando y trabajando mucho tiempo en eso, pero llegó un momento en que se cerraron el archivo de Jerez del ayuntamiento, donde yo tenía una gran fuente de datos. Y tuve que suspender la publicación. El archivo no se ha abierto todavía, sigue, después de un 20 años sigue cerrado, ¿no? Y entonces yo estaba ilusionado con aquel libro y a pesar de tener dos o tres carpetas de datos, no quise publicar nunca. Ahora parece ser que lo voy a poder publicar porque el Centro de Estudios Históricos Jerezano, al cual también pertenezco, pues se ha interesado por el libro, ¿no? Y entonces pues, lo voy a publicar próximamente. Pero ya no tuve ocasión hasta hace 2 años o tres en que publiqué un libro sobre la saeta, que realmente no es un libro de investigación, como a mí me hubiera gustado, sino esto fue una conferencia que yo di en el tríptico de Semana Santa, la Hermandad de las Angustias, y entonces pues era un recorrido lírico sobre la pasión a través de la saeta, ¿no? Y más bien es una recopilación de letras de saeta de todos los tiempos, y después al final pues le agregué una antología muy interesante de letras antiguas, no solo de Jerez, sino de toda Andalucía. Y bueno, pues el libro quedó bastante bonito, quedó bastante interesante. No era lo que yo quería. Yo tengo otra cosa entre manos sobre la saeta actualmente, más profunda. Pero en fin, en aquel momento, pues es un libro que quedó bastante bien.